Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuestro primer podcast relacionado al apasionante mundo de la seguridad en redes. Mi nombre es Dani Guamán y en esta ocasión daremos una introducción bastante breve a los sistemas de detección de intrusos y una evolución a estos, los denominados sistemas de respuesta a intrusos. Al día de hoy, sin lugar a duda, hemos sido testigos de la espectacular evolución de las tecnologías de la información. Las redes de telecomunicaciones, los terminales y una infinidad de aplicaciones y servicios han dado lugar a una sociedad cada vez más conectada. La mayor parte de la población cuenta con al menos un ordenador en casa o en la oficina, e incluso con teléfonos inteligentes, desde los cuales acceden a varias aplicaciones y servicios sobre la Internet. Asimismo, los sectores industrial, bancario, militar, educativo, gubernamental y comercial, por mencionar algunos, ofertan cada vez más servicios sobre la Internet de tal forma que a sus usuarios pueden acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, como se puede constatar en varios reportes de seguridad, a la par de esta evolución, Internet se ha convertido en el sitio preferido de crackers, que constantemente de forma creciente buscan vulnerabilidades y las explotan, utilizando herramientas y técnicas cada vez más sofisticadas y fáciles de usar. Pero ante estas vulnerabilidades y amenazas, ¿con qué mecanismos de defensa contamos? Es lo que abordaremos a continuación. El campo de la seguridad en redes ha requerido de una constante investigación para evaluar y optimizar los mecanismos de control de acceso y protección de la información en tránsito que permitan mitigar los ataques. Tradicionalmente se han empleado los firewalls y routers para aplicar una política de seguridad y definir listas de control de acceso. Sin embargo, estos dispositivos de defensa perimetral no pueden garantizar una protección total. Es así que surgen los llamados sistemas de detección de intrusos, o IDS, como un nuevo mecanismo de defensa que permiten detectar intrusos o intentos de intrusos que atentan contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de un recurso. El resultado de una detección es el registro de un log o una notificación al administrador. Sin embargo, él tiene que llevar a cabo una respuesta de forma manual. No obstante, esta tecnología desde sus inicios ha sido sujeta a una constante revisión y evolución. Es así que los sistemas de detección de intrusiones, además de ejecutar técnicas de detección, lleva a cabo varias acciones de respuesta de forma automática en contra de ellas, dando lugar a lo que se los conoce como los sistemas de prevención de intrusiones y a los sistemas de respuesta a intrusiones. Los tres sistemas mencionados, los IDS, los IPS y los IRS, tienen por objetivo monitorizar y detectar comportamientos anómalos en un sistema. Sin embargo, se diferencian en la forma como reaccionan o responden a un incidente. Un IDS es capaz de ejecutar el proceso de detección y tradicionalmente lo que hace es generar una simple advertencia o alerta hacia el administrador de red, ¿sí?, para que él sea quien lleve a cabo una respuesta. El IPS, por su parte, lleva a cabo el mismo proceso de detección que el IDS, pero su respuesta no se limita a una simple alerta, sino que es capaz de ejecutar una acción proactiva para evitar que un ataque cumpla su objetivo. La respuesta normalmente consiste en acciones que lo que hacen es bloquear el tráfico y lo llevan a cabo a través de un firewall o un dispositivo de control de acceso, que debe estar ubicado en línea respecto al tráfico que intenta filtrar. Este es el requisito para que sea un dispositivo preventivo. El IRS lo que hace es ejecutar una acción de respuesta, pero a diferencia del IPS, sus acciones de respuesta no son ejecutadas necesariamente sobre un dispositivo en línea con el flujo del tráfico, sino que su acción es reactiva. Es decir, si puede prevenir un ataque, lo hará, pero su tarea más bien es reducir los daños causados por una intrusión. Finalmente, el IRS tiene por objetivo proveer un catálogo con varias acciones de respuesta, y la elección de una de ellas dependerá de un análisis previo que valore el costo que supone una intrusión respecto del costo de ejecutar una acción de respuesta. De este modo se evita que las respuestas causen mayor daño que las propias intrusiones, y además se minimiza el impacto del incidente. Muy bien, estimados estudiantes, hemos concluido con nuestro primer podcast. En nuestro siguiente podcast profundizaremos en el estudio de los IDS. Hablaremos de su estructura.